Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va, Ricardo? Bien, bien. Bueno. Ricardo, bueno, ya desde hace unas semanas movimientos sociales, bueno, y partidos ligados al peronismo acá en la provincia de La Pampa han anunciado que van a presentar candidatos, candidatas para las legislativas que se vienen ahora. Y el Partido de Trabajo y el Pueblo del que integrás vos ya lo anunció formalmente, van a ir por una candidatura. No hicimos ningún anuncio formal, no. Me equivoqué. Lo que apareció nuestro nombre, sí, porque, bueno, compañeros de organizaciones sociales han hecho la... Pero bueno, eso no implica que no podamos estar interesados en participar. Simplemente estamos evaluándolo en función de cómo se ve esta horizontalidad de la que habló el gobernador, ¿no? ¿El disparador fue ese? Y es lógico, porque nosotros integramos el FREJUPA a nivel provincial, integramos el Frente de Todos nacionalmente. Nuestra decisión es mantenernos en ese frente, teniendo en cuenta que el objetivo es evitar que la derecha se implante de nuevo en el país con todas las catástrofes que promete. Y en función de eso, nuestra participación, cuanto más activa, para nosotros mejor. Bueno, pero después depende de las reales posibilidades de participación, ¿no? ¿Te sorprende un poco que el peronismo pampeano medio como que ningunee la legislativa que viene? Esto de, bueno, de Berna saliendo a decir tan prontamente, no nos interesa, no vamos a tener candidato en la línea mayoritaria. Nos llama la atención que es contrario a todo lo que han hecho siempre, ¿no? De asegurarse los candidatos primero y no dar lugar a nadie ni para respirar. Y ahora dice, no, abrimos el juego y nosotros no participamos. O sea, como diciendo, acá venimos, vamos a una derrota y no queremos estar. Pongamos otro. Claro. Pero llama la atención, pero también, bueno, porque digo... Hay que ver si están así o realmente es un proceso de democratización, ¿no? Que creo que necesariamente tienen que ir a un proceso de democratización porque el pueblo ha respondido con bronca en los votos, porque si bien ha votado en forma inteligente, o sea, manteniendo el gobierno de Cilioto, le ha dado un duro castigo en las municipalidades donde se han perdido muchísimas intendencias. Digo, pero llama la atención también más porque está el lugar asegurado, digo. Va a entrar uno y uno, uno del frente de la derecha acá en la provincia de La Pampa, que es Junto por el Cambio, y del peronismo, se supone eso. Llama la atención que lo entreguen así, es decir, no nos interesa eso, mucho. Como que no le interesara, pero no creo que no sea así. O sea, me parece, no entiendo qué se está jugando, pero... De hecho, acá lo que a nosotros nos interesa es discutir qué Congreso necesitamos, porque el Congreso que tenemos hoy no es lo que necesita el país. Digamos, un Congreso que no puede resolver ninguna cosa, que la oposición tira la pelota afuera. Si hay que ir a buscar un Congreso donde se tenga una mayoría y gente dispuesta a llevar adelante las leyes que hagan falta para salir de esta crisis, de esta emergencia. Por lo tanto, despreciar estas elecciones no me parece correcto, ¿no? ¿Cuándo van a tomar una definición, Ricardo? Bueno, en estos días, sobre la base de que nos enteremos y hagamos reuniones y veamos bien cómo son las cuestiones que tienen que ver con esto de la horizontalidad y la participación en estas elecciones. No queremos participar siendo una especie de punching ball de las fuerzas mayoritarias. O sea, si nosotros logramos armar una estructura entre los partidos pequeños del FREJUPA y todos aquellos que podamos agrupar desde las organizaciones sociales, nos va a interesar participar, lógicamente. ¿Y el partido se debería hacer cargo, o quién se debería hacer cargo de los gastos? Digo, porque eso también es una... Bueno, esa es una cuestión. Nosotros lo que siempre vemos es que en las elecciones se gastan sumas enormes que están lejísimos de nuestras posibilidades. Por lo tanto, si esas sumas se distribuyen en forma equitativa, con las fuerzas que participemos, lógicamente, porque el solo hecho de participar en una elección cuesta una fortuna, nada más que comprar los votos sale una fortuna. Claro. No somos fuerzas con posibilidades económicas de realizar esas inversiones. Bien, Ricardo, no sé si quedó algo que quieras completar, decirnos. No, sino... que lo que nos gustaría discutir es cómo se sale de esta situación, ¿no? Y no gestión, porque la gestión ya está criticada por el pueblo y el pueblo ha dicho así no. O sea, que lo que tenemos que discutir hoy en esta campaña electoral es cómo salimos de esta situación. Nuestro partido tiene propuestas para salir, o sea, que creo que hay coincidencia incluso expresadas en el Frente de Todos. Así, el último discurso de Cristina mostró que está diciendo que hay que salir de este acuerdo del Fondo Monetario. Bueno, creo que en eso coincidimos, ahí hay una serie de coincidencias que generan la necesidad de trabajar esas ideas para salir de esta situación, ¿no? Bien, Ricardo, que tengas buen día, gracias. Gracias, igualmente.